lo que estamos teniendo ahora esta semana se van a vivir las elecciones para el Centro de Estudiantes, que incluye obviamente a todas las carreras que se dictan en el instituto. Se han presentado dos listas, es decir, los y las estudiantes del instituto formaron dos agrupaciones que van a competir, y lo que vamos a hacer ahora es organizar un debate y una exposición de las propuestas de cada una de las listas. No es normal que se presenten generalmente dos facciones, ¿no? Se hace unidad de forma tradicional, pero bueno, este caso es una excepción. Exacto. Generalmente tenemos... A ver, la verdad es que nos costaba generar la participación de los y las estudiantes del instituto. Por lo tanto, en las elecciones siempre había una lista única, que era más una formalidad, y el Centro de Estudiantes no tenía mucha existencia real. Era casi una formalidad. Este año, por suerte, se despertaron algunos intereses, se formaron dos listas que compiten, y como vos decís, es una novedad. ¿Cómo se conforman generalmente las listas? ¿Qué cargos tienen de por sí? Bueno, hay varios cargos que están definidos en el organigrama del Centro de Estudiantes. Hay un presidente, hay un vicepresidente o vicepresidenta, y distintas comisiones, ¿no? Tesoreros, no me acuerdo los nombres de cada una. Y se conforman con estudiantes de todas las carreras. En este caso, las dos listas incluyen estudiantes de las cinco carreras que se dictan en el instituto. ¿Serían las elecciones del Centro de Estudiantes para el año próximo, por sí, que entraría en vigencia? No, entra en vigencia este mismo año. Es decir, inmediatamente después de las elecciones ya asume, y el Centro de Estudiantes, que no sé cuánto dura el mandato, pero ya a partir de este mismo año empieza a trabajar con la comisión que resulte ganadora. ¿Y ustedes como profesores cómo viven que los chicos tengan que entrar un poquitito en lo que es una batalla política de por sí? Absolutamente. Nosotros lo fomentamos entusiastamente. Es decir, estamos en un plan, queremos que el instituto tenga vida institucional, queremos que los chicos y las chicas aprendan de la participación, porque decimos que esto es una manera de formarse para la vida en sociedad, ¿no es cierto? Y desde todo punto de vista fomentamos la participación, y por ejemplo este debate lo organizamos los profes. Por ser una campaña nueva, con chicos y chicas sin mucha experiencia, no hubo mucha actividad. Entonces dijimos, bueno, hagamos un espacio para que puedan debatir y que los demás estudiantes se saquen las dudas y ellos se vayan fogueando en esta clase de actividad que nos parece tan interesante, ¿no? En este caso, el debate vendría a ser que cada uno presente sus ideas y su postura. Claro, llamarlo debate a lo mejor es un poco ambicioso. Sí. Ojalá que se dé el debate, ojalá que se ponga intenso y ojalá que no que corra sangre, pero que pare un poquito antes. La idea es más que nada que cada lista se dé a conocer, que los chicos y las chicas que van a votar conozcan a los candidatos y las candidatas y que muestren sus propuestas, como en cualquier campaña, ¿no? Cuando me hablas que hay entusiasmo por parte de los profesores, tiene que ver un poco con que la gran mayoría de los que están dentro del profesorado son jóvenes que no se sienten tan entusiasmados o apasionados por la política. ¿Te referís a los alumnos? Exactamente. Sí, sí. Tiene varias particularidades el profesorado. Por un lado, nuestros estudiantes son chicos y chicas que trabajan, que vienen de lejos, muchos y muchas tienen familias o hijos, y entonces, además, exigirles una participación que exige tiempo y dedicación, a veces es ilógico, ¿no? Los chicos trabajan a la mañana, cuidan a su familia, vienen a la noche a estudiar, hacen un esfuerzo enorme, y eso conspira contra la participación. Ahora se dio que hay algunos grupos que decidieron que eso era posible y lo encararon, y obviamente lo fomentamos, nos interesa mucho. Por último, ¿qué rol viene a cumplir el Centro de Estudiantes en este caso o qué funciones tiene? Bueno, el Centro de Estudiantes, orgánicamente, su función es defender los intereses de los y las estudiantes. Así de amplio. Después, cómo se proyecta eso en actividades concretas va a depender de la creatividad que ellos tengan. El otro día hablábamos, esto incluye, no sé, desde hacer una colecta para un compañero o compañera que tenga una necesidad hasta exigir o reclamar cuestiones que afecten a los estudiantes, que tengan que ver con horarios, con planes de estudio, con posibles situaciones de injusticia que ellos detecten. Es un órgano gremial de representación de los estudiantes entre los demás claustros que componen la institución, que seríamos los profes, los directivos y, bueno, la institución en general. Es decir, ellos son la voz de los estudiantes. Bueno, súper emocionante. Este año se van a presentar dos listas. Normalmente no pasa siempre que se involucren tantos compañeros. Bueno, el objetivo creo que de los dos es el mismo, acompañar a la institución a que resuelva todo lo que se necesita en realidad. Y poder lograr, entre sea quien gane quien gane, poder llevar mejoras a los estudiantes en las necesidades que cada uno enfrenta cotidianamente dentro de la institución y para salir adelante y situaciones que se puedan llegar a presentar. Y bueno, nada, básicamente tratamos de, independientemente de las ideologías políticas de cada uno, poder encontrar puntos en común, todo sea para la mejora de nuestras actividades acá adentro. Para poder marcar un poquitito la diferencia, Griselda, ¿por dónde va tu propuesta? No, las propuestas son más o menos muy similares. En realidad el tema de que haya dos listas, te vuelvo a decir, es el hecho de poder ser un poco más democrático y que no haya solo una lista como todos los años, sino que se pueda elegir que quieren que nos represente. Pero creo que estamos basados en el compañerismo y en poder salir adelante todos juntos. Es la única forma. Iván, por tu lado. Buscamos llevar propuestas que se puedan lograr en el tiempo de gestión, que es más o menos de septiembre a septiembre. Con esto de la pandemia se modificaron un poco los calendarios, pero básicamente buscamos llevar adelante todo lo que propusimos en nuestra lista, en mi lista particularmente. Son todas cosas que se puedan llevar y cumplir y en un tiempo realizable, ¿no? Un tiempo plausible. En este caso hay que mencionar que es para el Consejo de Estudiantes de todos los profesorados, de todas las carreras que se dictan acá. Sí, es para el Centro de Estudiantes, son 5 carreras que tiene el Instituto. A la mañana está Educación Primaria y después las otras 4 se dictan en el turno vespertino. ¿De qué manera y cómo se da la ruptura de lo que era siempre en la lista de unidad a que haya 2 ahora? Y la participación, tienen más ganas de participar, se hizo un poco más de comunidad, de estar todos juntos. La propuesta de que haya 2 listas entusiasmó a muchos. Y bueno, y después las necesidades que fueron planteando cada carrera que tenía de su punto de vista. En particular, en nuestra lista nos representan todas las carreras. Entonces, se puede ver de todos los puntos de vista y bueno, y tratar de lograr todo lo que uno tiene ganas de hacer, ¿no? Iván, por tu lado también, ¿con miembros de cada una de las carreras? Sí, logramos conseguir miembros de todas las carreras. Que se sumen a nuestra lista, tenemos de todos, tenemos de años de tercero y cuarto, también tenemos de primero y de segundo, y bueno, vamos ahí tratando un equilibrio porque no son las mismas necesidades para un ingresante que para alguien que está a punto de recibirse. Por último, ¿cómo son las elecciones y cuántos esperan que se acerquen a votar? Bueno, las elecciones se van a realizar el día jueves. Es el único día, turno mañana y turno tarde-noche. La idea es que todos tienen que votar porque es un requisito que tiene por reglamento para poder acceder a la mesa de finales de diciembre. Así que esperamos que todos los inscriptos estén. Hablamos alrededor de 500, 600, sí, alumnos, que son todos los matriculados este año. Y bueno, esperamos una alta concurrencia. Sí. Y por último, también mencionar que como toda elección va a tener veda 48 horas antes, ¿es así? Sí, sí, así es. Se va a hacer el día miércoles, así que bueno, hoy sería el cierre de la lista, vamos a presentarnos 2. Yo creo que a pesar de que gane quien gane, vamos a trabajar igual en conjunto, así que me parece algo lindo, lindo, una buena experiencia para todos y lo bueno que participen y se comprometan también. Eso es más importante que cualquier otra cosa, quien gane o quien pierda. Para finalizar, me quedó pendiente, ¿es cierto que no importa la lista que gane, la otra va a tener participación de alguna manera también? Sí, va a tener participación. Aparte, el Centro de Estudiantes está abierto para todos los alumnos. O sea, todos pueden participar, todos se pueden acercar para presentar propuestas. Esa sería la idea del Centro de Estudiantes, que todos puedan participar, por más que no estén dentro de lo que es la lista de cada uno, que todos, claro, puedan participar. Que se puedan sumar a proyectos que vayan surgiendo y que se convoque a todos los estudiantes, aquellos que quieran participar y demás. Pero sí, respondiendo, el 20% tiene que estar dentro de la lista que gane y ser partícipe activo.